Ya no sé lo que es escribir, una gasa a la herida abierta. Y es la tinta la que implora testimonio y un fiel retrato de lo que los pies rozaron. El camino viene tallado con ilusiones no regaladas, sino buscadas. Siempre preferí la predisposición de los labios desnudos, el enjuto camino entre los cuerpos, lo curvo, lo recto, sé más de pecas que de estrellas, encontrar la rima consonante con la verdad. Consagrar los colchones desnudos, descuidar la respiración, desfallecer follando, fallando a lo puro, sé parte del conjuro. ¿Y qué es lo perfecto? Lo que recompensa, pero no enseña. Prefiero arder en el fuego, alumbrar caminos y que se funda el ego. Y sopeso con la almohada todo el daño, que disparar el primero no te hace el mejor guerrero. Soy preso de los besos, un yonki del olor a pelo, pero no proceso ninguna religión. No soy creyente, un nihilista que ansía creer pero no la verdad. Con cautela y con ojeras, las preguntas sin respuesta. Encuentro mi razón de ser en lo que tallo con esmero, para acabar diciendo lo nuestro y lo de ellos. La belleza es inmutable, no depende de edades, no se altera con tempestades, la ridiculez del ser ante el abismo, la incomprensión de las formas, la independencia de sus horas, la lógica eclipsada por las hojas. ¿Nos lo merecemos? Todo lo que tal vez fue, todo lo que no pasó, todo cuanto yo dejé, todo eso es no más. Cuánto me llevé. Paraísos artificiales creados a partir de las sobredosis de sentimientos y ansiedades. He cruzado montañas más adentro de su corazón, en el lugar donde los humanos nunca podrían entender. Y ahora la noche llega en el océano coetáneo de la luna, los cuales pactan para que yo no sufra en los solitarios atardeceres. Que me preguntaba qué ser, hoy me he despertado pudiendo ver las flores de mi cabeza, las flores de mi cabeza. Y si me dejan elegir, yo prefiero seguir la brisa de la vida.